récolta, récolta, le tiempo de l'esclavitud, esclavitud. Lo negro de este tiempo está civilizado, ya no baila Colombia la rumba ni el lindo jambo. Tierno, recuerdo que me inspira los tiempos de lo negro con carabalí. Cuando un tambor tocado con ganas era una vida, la Colombia, la rumba y el lindo jambo. Onilepo, onilepo, onilepo, onilepo. Onile, onilepo, onile, oniliremo, onile papaya, onile baila rumba, onile basantigua. Onile, onile, onile, oniliremo, onile.